Agradezco mucho esta gentil invitación, que me queda totalmente grande, porque el tema es de cierta complejidad y hay que tener un poco de paciencia aquí. Pues por paraíso se suelen entender tres momentos, digamos, tres significados. Uno es el paraíso terrenal, clausurado, no destruido, guardado por un serafín con espada de fuego, pero que está. Luego se suele llamar el paraíso el estado de bienaventuranza de las almas luego del juicio particular. Y finalmente, a lo que se refiere es lo que decimos en el credo, la vida del mundo futuro, vitam venturi seculi, la vida del siglo futuro. O sea, luego del juicio final y de la resurrección. Resurrección, juicio y luego, ¿no?, ese destino de gloria. En el cual hay que tener presente que además del hombre resucitado, habrá una nueva tierra, como dice la Escritura. Una nueva tierra. Y en general, por varias razones, ese aspecto suele ser poco considerado. En primer lugar, porque es algo de lo que no tenemos experiencia. Y en segundo lugar, sobre todo hoy, porque ha habido una especie de postergación, aún por parte de ciertos sectores católicos, de que pensar en esa felicidad futura, esa nueva tierra, nos puede distraer de lo que sería para ellos lo primordial, que es hacer la revolución aquí en esta tierra. Entonces, no conviene pensar mucho en eso porque es una suerte de opio de los pueblos. Y además porque hay un pequeño gusanillo maniqueo larvado que en esto hace eco al desprecio que tiene el demonio por la materia. Siendo que nosotros creemos en que hay en este momento dos cuerpos resucitados, por lo menos en el cielo, el de nuestro Señor y el de Nuestra Señora. Así lo contemplamos en el Rosario, por ejemplo. Lex orandi, lex credendi. De modo que la postergación de esto complica bastante las cosas. Hay una frase provocativa, pero ingeniosa, de Borges, cuando comenta un libro sobre lo que hay después de la muerte, donde dice lo siguiente: los católicos, léase los católicos argentinos, creen en un mundo ultraterreno, pero he notado que no se interesan en él. Conmigo ocurre lo contrario, me interesa y no creo. Paradójico, provocativo, como siempre Borges, pero que hay un alguito ahí de verdad. Mismo Castellani, en los papeles de Jamín Benavides, se lamenta de la destrucción del imaginario de ese mundo futuro. Y con eso terminamos el credo, nosotros terminamos el credo. Creo en la resurrección de los muertos y la vida de este mundo futuro, que incluye una nueva tierra. Y en general, como digo, se medita, se piensa poco. En mediados del siglo XX hubo un autor que fue muy bien recibido por los medios católicos. Y acá que tenemos que hablar de literatura, fue descubierto por un poeta que fue Paul Claudel. Se trata de Albert Frank Duquesne, un hombre que venía converso de un origen judío, de su familia, pero que le preocupaba muchísimo estos temas. Y tiene dos libros excelentes que se pueden recomendar. Uno que está traducido, que se llama Lo que te espera después de tu muerte, publicado por Desclée. Y otro, que fue el primer libro de él que salió, el que fue descubierto por Claudel, que se llama Cosmos y Gloire, Cosmos y Gloire, Cosmos y Gloria. Y dice, y tiene esta postilla el título: ¿en qué medida el universo físico tiene parte en la caída, en la redención y en la gloria final? El universo físico, no debemos asustarnos de esto, del universo físico del mundo futuro que nos espera y en el cual creemos. Siempre se ponía en una misma sesión, digamos así, ¿no?, el contemplar la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio y luego este pasaje, esta entrada en el mundo de la gloria, que implicaba una nueva tierra. Últimamente eso se fue podando. Nosotros vemos con pena en la liturgia contemporánea muchas veces, por ejemplo, bueno, en el mismo año litúrgico, la suspensión de las octavas, que es una cosa grave, y, por ejemplo, la desaparición del Dies Irae como secuencia en la misa de Requiem, que es un texto maravilloso, que habla justamente de eso. Resurrección, juicio y, de algún modo, digamos, acceso a este mundo de la gloria de Dios. Ha quedado el Dies Irae en la música. Grandes misas de Requiem, por ejemplo Mozart, que es la más conocida, o Verdi, pero ha desaparecido de la oración de los cristianos. Y es un texto magnífico y muy consolador, a pesar de que tiene un comienzo tremendista, digamos, ¿no? Día de ira, será que el día se disolverá el mundo en ceniza, etcétera, etcétera. Posiblemente se haya pensado que esto asusta a la gente y es mejor no menearlo. Pero después es tremendamente consolador, porque hay un verdadero abandono en la misericordia de Dios y se confía en el perdón de Dios. Un texto para meditar realmente, sobre todo en presencia de la muerte, ¿no? Por eso la Iglesia sabiamente lo puso como secuencia en la misa de difuntos. De modo que la literatura sobre este mundo futuro no es tan abundante como pareciera por las dificultades que entraña. Y se da un poco, por supuesto, en general, por supuesto. Uno cuando piensa en esto, piensa primero que nada, arquetípicamente, en el paraíso de la Divina Comedia, la tercera parte de la Divina Comedia, la última, el final, la coronación de la comedia de Dante, cuya lectura recomendamos, por supuesto. Ahora, señalamos también que no es una lectura fácil. Requiere evacuar una cantidad de referencias a personajes históricos, mitológicos, a diversas situaciones. Está llena de símbolos complejos. Aquí, por ejemplo, aparece como guía, después del purgatorio, no ya Virgilio, como hasta ahora, como guía de Dante, sino Beatriz. Y Beatriz, esa figura de Beatriz, tiene una riquísima densidad simbólica, ¿no? Para eso conviene leer, digamos así, Dante, la filosofía de Gilson. Gilson explica largamente el simbolismo de Beatriz. Digamos, cosa que un lector tiene que tomarse este trabajo de consultar o de leer textos ya comentados. Aquí en la Argentina tenemos muy buenos, por ejemplo, la doctora Inés Casañi tiene magníficos comentarios al escritor y son muy iluminadores. Y nos entrega el rastreo ya de los datos y nos aclara dudas y que no podemos reconocer fácilmente. Texto difícil. Y el menos leído y el menos alabado. Eso es muy curioso también, ¿no? Todo el mundo sabe el infierno de Dante. Algunos del purgatorio y muy pocos llegan al paraíso, ¿no? Curiosamente. Esto lo dice, por ejemplo, el autor de una de las mejores traducciones al castellano de la comedia, que es un argentino, Ángel Batistella. Hubo otro argentino que tradujo la comedia, podemos decir, que fue nada menos que Bartolomé Mitre. Ahora bien, se lo ha tomado un poco al pobre Mitre como objeto de broma, así en la generación Martín Fierrista, por ejemplo, tenía una coplita que decía: en esta casa parduzca vive el traductor del Dante. Apúrate, caminante, no sea que te traduzca. Pero bueno, de Batistella no se puede decir nada de eso. Es una traducción excelente, eximia, en verso, muy difícil de hacer. Y el mismo Batistella nos va a decir, en la introducción que hace al paraíso, algunas cosillas en las que conviene parar mientes, ¿no? El lector medio, dice, suele tener acceso al paraíso menos fácil que al infierno y al purgatorio. En esto se debe insistir. Un punto sobre el que, digamos, La estructura del poema, en muchos aspectos del paraíso, marca la etapa culminante de la obra de Dante. Vale decir que leer la comedia sin el paraíso es quedarse sin la coronación y la plenitud. Pero la misma crítica, sobre todo la crítica poco afecta a lo cristiano, ¿no? Dice, hasta no hace mucho, cierto sector de la crítica persistía en postergar los valores de la parte final de la Divina Comedia casi para exclusivo beneficio de la primera. Por cerrada prevención de sesgo religioso, o más precisamente antirreligioso, esa crítica caía en el error de suponer que el paraíso, con ser creación de un poeta cimero, quedaba virtualmente invalidado o casi por la compleja suma de doctrina teológica condensada en sus versos. Vale decir que, dicho de otro modo, bueno, todos reconocemos el infierno y nos sentimos cómodos en su lectura, y no es así en el caso del paraíso. Hay que vencer alguna dificultad. No para el hombre de fe, digamos, pero aún este tiene dificultades de tipo técnico. La traducción está en ese dicho italiano, traduttore traditore. Es muy difícil traducir poesía, y la poesía de Dante se eximia. Tiene un valor musical enorme. Para gustar plenamente la comedia hay que tratar de leerla en italiano, lo cual para nosotros no es tan difícil, ¿no? Yo recomiendo aquí dos cosas. Tanto la edición de Battistessa como la de Lavac traen el texto italiano. La de Lavac es una posible solución, bastante eficaz. Tiene una traducción en prosa. Y luego, abajo, el texto en verso que podemos ir reconociendo. Battistessa hace al revés, traduce en verso y pone el texto italiano debajo en letra más pequeña. Pero podemos irlos confrontando, y es una confrontación fácil, y enseguida le pescamos la vuelta. El endecasílabo de Dante es maravilloso. Ahí está la clave de la poesía. Si matamos eso, matamos la poesía. Podemos tener doctrina o fino conocimiento de hechos, pero no vamos a tener la magia del verso. Son tercetos, en el cual el primero rima con el tercero y el segundo con el primero del terceto siguiente, y así lo va encadenando maravillosamente en un verso verdaderamente admirable, que en España se tardó mucho tiempo en poder aclimatar. Nosotros no teníamos el endecasílabo en España. Teníamos el octosílabo como verso popular, el alejandrino como verso culto, pero el endecasílabo costó mucho aclimatarlo. El que lo logró de un modo definitivo fue Garcilaso. Y su modelo es este, la música del verso de Dante. El juego de acentos del endecasílabo, su ritmo. Y eso hay que gozarlo en italiano, directamente nosotros. Y eso es fácil, relativamente fácil de hacer. Nosotros podríamos, hoy, con el poco tiempo que tenemos, pero leer por lo menos un momento del paraíso de Dante, uno de los momentos más extraordinarios, que es la plegaria de San Bernardo a la Virgen, en presencia de los viajeros, ¿no? Muy bien traducido por Battistessa, pero yo les diría que casi no hace falta. Acá lo que hay que escuchar es la música del verso. En el último canto, al final de la comedia. Vergine madre, figlie del tuo figlio. ¿Cómo juega con las oposiciones? Virgen y madre, hija de tu hijo. Humile, alta, più que criatura. Término fisso de eterno concilio. Tu sei colei que l'umana natura nobilitaste, sì, que el suo fattore non disdegnò di farsi su fattura. Lo traduce muy bien Battistessa en sus endecasílabos también. Oh Virgen Madre, hija de tu Hijo, más que toda criatura humilde y alta, término fijo de un designio eterno, tú eres aquella que a la especie humana ennobleciste tanto que su autor no desdeñó de hacerse su hechura. Y sigo, en tu vientre el amor prendió de nuevo, por cuyo ardor en una paz eterna, así esta flor en tierra ha germinado. Aquí no seres meridiana antorcha de caridad y abajo entre mortales, Le Sedes de Esperanza, Fuente Viva. Y termina, bueno, vamos finalmente con ese verso último. El amor que al sol mueve y las estrellas, el amor que móvil sole y el altre stelle. La lectura muy enriquecedora, pero con alguna dificultad que vale la pena holgadamente sortear. Dante con su paraíso. Ahora, el tema paradisíaco o del mundo futuro suele aparecer en textos poéticos, pero siempre brevemente, y su dificultad precisamente está en lo inefable de lo que debe pintar. No puede pintar, ¿no? Problema análogo al que se da en la mística. Tiene que echar mano del símbolo, tiene que suscitar algún eco. Es bastante difícil por lo mismo y audaz. Sin embargo, está presente en la literatura cristiana. Por ejemplo, si tomamos a un poeta del siglo IV, hoy también poco leído, quizá, pero de una gran riqueza, que es Prudencio, Aurelio Prudencio, que era de, digamos, origen de lo que era entonces España, pero poeta con un latín muy tranquilo, tardo antiguo, que se puede leer fácilmente, hay referencias a esto, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, en el Catamerinon, que es un texto maravilloso, en el himno quinto, que es aquel que preside el encender las candelas, ¿no?, en un momento se menciona esta vida futura y dice, traducido por Lavac: así premió antiguamente a nuestros padres la insigne piedad del Dios único, por cuya providencia también nosotros nos alimentamos, nutriendo el corazón con manjares divinos, con enseñanzas celestiales. Él, dirigiendo al pueblo a través de las ondas divididas, llama a los cansados a través de los mares de este mundo y manda subir a la patria de los justos aquellas almas que han sido fatigadas con mil trabajos. Y acá viene la pintura. Allí emite toda la tierra el suavísimo perfume de las purpúreas rosas, de las jugosas maribellas, de las tiernas violetas, y regado por juguetones riachuelos, se cubre también del finísimo azafrán. Allí destilan los bálsamos de frágiles renuevos y el precioso cinamomo esparce sus perfumes, y el río que se desliza desde la fuente oculta, lamiendo en sus riberas los nardos, lleva sus aromas hasta agotarse. Las almas felices cantan sus dulces sones modulando suavísimos de voces unísonas, himnos suavísimos de voces unísonas por los floridos prados, y van pisando los lirios con sus pies de nieve. Todos los críticos señalan que en este tipo de textos, de pinturas, de acercamiento al paraíso, hay dos elementos centrales, que son la luz y la música. Es la forma en que se puede evocar aquello que no hemos visto. Ni ojo vio, ni oído yo, ni corazón humano soñó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, dice San Pablo. O sea, pero se intuye. Luz, entonces, todo el paraíso de Dante es eso, es luz y música, ¿no? El tema de la música es constante. La armonía, porque es la armonía de las esferas. Piensen ustedes que acá estamos en la cosmología tolemaica, donde son círculos de planetas que giran hasta llegar al empirio, que es inmóvil, donde... Bien, todo esto que tiene un valor simbólico, claramente, más que de tipo astronómico. Lo que nos interesa a nosotros es su dimensión simbólica, ¿no? Esta música de las esferas ha sido también tomada por otros grandes poetas cuando quieren acercarse al tema. Por ejemplo, Fray Luis de León. El de León que habla del, intenta acercamientos, ¿no? Alma, región, luciente, alma quiere decir nutricia, ¿no? Hablando de cómo, del cielo, o ¿no? Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo, etc. Es un tema bastante frecuente, pero hay una oda que corta de él, pero muy importante. Suele llamarse a la música o a Salinas. Salinas era un músico ciego, amigo de Fray Luis en la Universidad de Salamanca, cuyo clavicordio o clavecín se puede ver hoy, se conserva en la universidad. Ese que empieza, el aire se serena y viste de hermosura y luz usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Esa música de Salinas sirve como escala al alma para que vaya subiendo por ella. ¿Por qué? Porque la quita de los pensamientos mundanos y la hace tomar conciencia de su origen divino, de su origen primera esclarecida el alma. Entonces va subiendo como si fuera una escalera por esta música hasta llegar a la más alta esfera y dice, y oye allí otro modo de música que es la fuente y la primera. La fuente y la primera, toda música no, de aquí abajo no hace sino reflejar o apuntar hacia esa música primordial, que es fuente y primera de todos, que acorda con esta de abajo y responde, sería una especie de diálogo, como está compuesta de números concordes, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante este recurso a la música para evocar lo celestial. Así, bueno, pero estamos con Prudencio, que nos pinta esta, nos pinta a su manera en el siglo IV. Y en otro himno, estos himnos del Catameri no tienen desperdicio, que es el himno para las exequias de los difuntos, precisamente, donde habla de que esos cuerpos aguardan la resurrección y resucitarán gloriosos. Entonces dice: así los cuerpos, atormentados por la muerte, vuelven a mejores tiempos, y la complexión de los cuerpos reanimada después de la muerte no puede disolverse otra vez. Estos rostros pálidos por la corrupción que aparecen ahora cubiertos de un color blanquísimo, entonces los teñirá de fresca piel la sangre más colorada que todas las rosas. Aquí está hablando de la calidad del cuerpo resucitado, ¿no? Después ya no habrá ancianidad que arrugue la tersura de la frente, ni la extenuada flaqueza debilitará los brazos consumiendo su vigor. También la enfermedad pestilencial, un tema más bien actual acá, a ver, también la enfermedad pestilencial que ahora devasta los miembros ardientes expiará, acongojada entre mil cadenas, los dolores que ha causado a los otros. La carne vencedora e impasible verá desde el alto empíreo a la enfermedad llorando sin consuelo los tormentos que habrá antes causado. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos ganar por la tristeza frente al hecho de la muerte, porque confiamos en que este que se ha muerto va a resucitar con un cuerpo glorioso. Entonces dice: cese el triste gemido, cesad en vuestro llanto, oh madres, nadie llore a sus hijos. Esta muerte es la restauración de la vida. Esta muerte es la puerta para la vida verdadera, decimos nosotros. Así reaccionan las semillas secas, muertas ya y sepultadas y renovadas en el humilde césped, reproducen las antiguas espigas. Ahora, tierra, recibe a este hombre que hay que reanimar. Acógelo en tu tierno regazo. En ti deposito sus miembros, a ti confío sus nobles reliquias. Este fue antes el palacio del alma, que tiene su noble origen en el Padre. La perspicaz sabiduría de la ley de Cristo habitó en sus miembros. Cubre este cuerpo depositado. Su creador y autor reclamará estos sus dones y la imagen de su propio rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, hoy más bien la muerte es otra realidad que se escamotea, de la que no se habla. Estos hombres la contemplaban y sacaban consuelo porque sabían que era la puerta estrecha para la vida esta que todos esperamos. No todos, dice San Pablo, moriremos, todos seremos transformados, pero digamos que frente al hecho de la muerte Esta visión tradicional era el tránsito mediante la misericordia de Dios hacia la plenitud y la gloria definitiva, ¿no? Y así en textos medievales es posible encontrar estas, no es frecuente, digamos, pero es posible encontrar estas referencias a este paraíso, digamos así, a este lugar, incluso a esta nueva tierra. Un autor muy importante del siglo XIII español es el benedictino Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es el más prolífico de los autores del llamado Mester de Clerecía, que trabajaban con ese alejandrino de origen francés. Era un verso culto, un verso escrito, no el verso oral juglaresco, sino concebido ya como escrito. Y buena parte de su producción es de temas marianos. Y es muy curioso, hay un caso que es muy interesante para estudiar detenidamente. Ha sido profundamente estudiado, sobre todo en la Argentina, ¿no? Es curioso, hispanistas argentinos, pero una de las obras del que se llama Milagros de Nuestra Señora, los milagros, son una colección de milagros de la Virgen, tomados de distintas fuentes francesas, de distintos lugares. Pero tiene una larga introducción en la cual aparece misteriosamente la descripción de un prado. Un prado en el cual el peregrino cansado puede encontrar alivio y frescura. Y es una descripción paraisíaca, digamos así. Lo que ocurre que en este caso, en realidad, la interpretación de este prado es la Santísima Virgen. Un prado siempre verde, y hay una cantidad de elementos. Este prado tiene una verdura inmarchitable, digamos así. Tiene árboles, tiene frutos, tiene pájaros que cantan, tiene flores y tiene cuatro ríos, como el paraíso. Pero lo va a interpretar en clave mariana cada uno de estos elementos. El prado es la Virgen, donde encontramos refugio, donde nos podemos recuperar. Siempre verde en su integridad, siempre virgen, y así cada uno de los elementos se interpretan en clave mariana. Los cuatro ríos serían los cuatro evangelios, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que es toda la pintura paradisíaca que está aquí. Pero tiene otra obra también, no de tema mariano, sino apocalíptico, de los signos que aparecerán antes del juicio, donde hay también una referencia a esta vida ultraterrena, ¿no? El texto es más bien breve. Pinta los signos del juicio, los signos que precederán al juicio, la parucía, digamos así, y luego el juez que destina a los hombres. Entonces, primero, bueno, las penas del infierno, etcétera, etcétera, pintadas con gran crudeza. En un momento dice: cambiemos la materia, en otro son cantemos. En razón de sabrida mucho nos detardemos, ¿no? A la buena compañía de los justos tornemos. El bien que esperamos, eso versifiquemos. El bien que esperamos, nosotros esperamos, debemos esperar con ansiedad este mundo futuro que nos aguarda. No quedarnos clausurados en el aquende aquí. No es el opio de los pueblos, es la esperanza cristiana, la hermanita pequeña de la que habla también Peguí, ¿no? Entonces dice: el bien que esperamos, eso versifiquemos, vamos a cantar eso. Y dice: el rey de los reyes, alcalde derechero, que ordena las cosas sin ningún consejero, con su procesión rica, abundante, no rica, pero él delantero entrará en la gloria del Padre verdadero. La compañía preciosa de Cristo consagrada, del Padre Benedicta, del Fillo convidada, entraré en el cielo, alegre y pagada. Pagada quiere decir contenta, satisfecha, ¿no? Todos nuestros deseos no son más que un anhelo de eso que vamos a tener allá. Entraré en el cielo, alegre y pagada, rendiendo a Dios gracias y a la Virgen honrada. Los ángeles del cielo farán gran alegría. nunca mayor de aquella hicieron en un día. Caberán que les crece solaz y alegría, Dios manda que entremos en esta cofradía. Dejemos de las penas de los malastrugados, dejemos de hablar de los sufrimientos, digamos de los gozos de los bienaventurados, estos serán bien grandes. De más serán doblados, van a ser multiplicados, es imposible para nosotros mensurarlo, que el cuerpo con el alma ambos serán juntados. Ahí tenemos al hombre completo, esto es en la resurrección final. El estado del alma separada, aun cuando goce de la bienaventuranza y contemplar a Dios, como bien explica Santo Tomás, no es el hombre en plenitud, eso vendrá después, ¿no? El cuerpo con el alma irán en refrigerio. Eso clama doblado gozo el Evangelio. Otros hilos dañados habrán doble el asedio. Debíamos vernos mucho, soli este proverbio. De la primera gracia vos queremos decir. Habrán vida sin término, nunca han de morir. Demás serán tan claros, no vos cuido mentir. No podrían siete soles tan fuertemente lucir. De vuelta al tema de la luz, ¿no? Serán muchos sutiles. En ver muy certeros, no le farán embargo ni sierras ni noteros. Digamos que ni las sierras ni las alturas van a impedirle una visión, ni nieblas, ni colinas, ni leguas, ni milleros, ni distancias. Verán del mundo todos los cabos postremeros, pero van a ver un mundo material también. Habrán la cuarta gracia por mayor cumplimiento. Serán mucho ligeros, más que no es el viento. Volarán sus sollozos, sus sollozos quiere decir arriba y abajo. A todo su talento, escrito ya sé esto, sepades que no vos miento. Así serán ligeros, esa es la verdad, como es en nos mismos la nuestra voluntad, que corre cuanto quiere, sin nula cansedad, en cual comarca quiere y prende vecindad. En fin, etcétera. Como vemos, si bien no es muy abundante, pero tenemos una presencia de esta visión del mundo futuro, muy pegada siempre al tema del juicio, la resurrección, los cuerpos resucitados, etcétera, etcétera. Bien, como el tiempo es un poco tirano, hacemos un salto hasta el siglo XX, vamos a decir así. A ver si el tema está presente. Y está muy presente en algunos autores. Aquí en la Argentina, en cuanto literario, digamos, no en cuanto teológico, ni filosófico, sino en cuanto a lo literario, nosotros lo encontramos, por ejemplo, en la Argentina, en tres obras de Castellani. El padre Castellani se ocupó de esto. Tiene una de sus parábolas cimarronas, la última, que es totalmente inventada, no es el glosario de una parábola, que es un cuento sobre, digamos, la resurrección y el fin de los tiempos. Para mi gusto no es de lo más logrado de Castellani, pero eso en prosa. Y en verso tiene su poema más importante, que es Jauja, ciertamente que hace referencia a esto. Es un viaje a las islas bienaventuradas, como las de los medievales, de San Brandán, etcétera, etcétera. Jauja es eso. No, pero es más bien, pero no va a describir Jauja, sino lo azaroso del viaje y lo difícil de la llegada. El tema este de la llegada, de la entrada en los cielos, es más fácil de reconocer en los autores modernos. Tiene una poesía sobre eso, Castellani. Muy interesante. Una poesía como son las de él, un poquito cacofónicas, despeinadas, pero muy interesante. Que es el momento del tránsito, la entrada, sin la descripción de lo que hay después, pero sí el momento de la entrada, que es muy importante. Se llama Canción de la entrada al cielo. Y dice así. El muchacho que pasó raspando sudoroso examen, la sirvienta fea y seca que se casó, el huérfano que encontró dos almas que lo amen, no saben lo que yo. Ni el poeta que atrapó la rima alucinante, ni el incurable que en Lourdes se curó, ni el novio que escucha el sí ni en ese instante, saben lo que sé yo. O sea, lo personal del cielo, nuestras necesidades y nuestras añoranzas se cumplen. Ni el dux que jugó su vida y alzó la banca, ni el rey a quien todo el mundo obedeció, ni en blanca flor, ni en la princesa blanca, ni en barba azul, ni en cenicienta, no, no me trocara yo. Ni el mariscal que ganó la guerra, ni el ingeniero que hizo la Torre Eiffel, ni el que inventó la luz eléctrica y el acero. No digo que yo soy más que todos, pero ninguno es como yo. Lo intransferible es esto, ¿eh? Por lo tanto, cantemos un canto interminable, que nadie puede más que yo. El canto de la diana del dulzor interminable, reventando en el pecho en surtidor interminable, en verso dedicado a la vida interminable y a la muerte que para siempre terminó. Entrada personal, personalísima al cielo. Esto está, es más fácil de encontrar, si se quiere. Está magistralmente descrito este momento, ya con un atisbo de lo que es la vida ultraterrena, en C.S. Lewis, que es un hombre que se preocupó muchísimo por este tema, muchísimo. Tiene una cantidad de textos, por ejemplo, El Gran Divorcio, que es una especie de Divina Comedia actualizada, muy sumamente interesante sobre, se llama El Gran Divorcio porque es el divorcio del cielo y el infierno, no tienen nada en común. Y aquel guía en lugar de Virgilio será George MacDonald, que era un poeta que le gustaba mucho a él, un escritor que le gustaba mucho a él, y el encuentro, digamos, con esta vida ultraterrena, que lo que llama poderosamente la atención es la fuerza de su realidad. No es una cosa fantasmagórica, sino ultra real, digamos así, ¿no? En esto insisten muchos autores que han tratado teóricamente esto, por ejemplo Peter Kreft, que tiene dos libros muy lindos sobre la vida ultraterrena, cuyo leitmotiv es más que esto, no es menos, es más, siempre es más, y es más de lo que nosotros podemos imaginar. Uno tiene también un título provocativo, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el cielo y no se atrevió a preguntar, pero son con humor, pero están muy bien los dos textos sobre esta vida ultraterrena de Kreft, y mechados de literatura, por así decirlo. Y su gran mentor en esto es C.S. Lewis, ¿no? El cual dice una cosa muy interesante, dice que hay dos cosas que no hay en el infierno, ni música ni silencio. En el infierno no hay silencio y no hay música. También algunas liturgias descaminadas hoy nos muestran eso. No hay silencio, tampoco hay música, hay un chingui-chingui horrible todo el tiempo y un palabreo interminable. Pero bueno, Luis, en el final de las cartas del diablo a su sobrino, está el momento de la muerte del tentado, digamos así, ¿no? Hay un diablo viejo que le escribe a un diablo joven sobre cómo debe tentar a su víctima. Y esta víctima le es arrebatada al final. Entonces el viejo lo reta, digamos así, lo amenaza, y le hace ver todo su fracaso. Pero es muy interesante el tránsito que el viejo sabe que está haciendo esa alma que murió. Que murió en la guerra por una explosión. Entonces le advierte al diablo principiante que no debe alegrarse por la guerra, porque la guerra puede arrebatar muchas vidas en momentos favorables a la conversión, que es lo que pasa en este caso, ¿no? Y él le dice, le dice a su sobrino, digamos así, que su candidato se escapó tan fácilmente, sin recelos graduales, sin sentencia del médico, sin sanatorio, sin quirófano, sin falsas esperanzas de vida, la pura instantánea liberación. Un momento pareció que era todo nuestro mundo, es un demonio el que habla, ¿no? Pareció. El estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, el hedor y el sabor de explosivos de gran potencia en los labios y en los pulmones, los pies ardiendo de cansancio, el corazón helado por el horror, el cerebro dando vueltas, las piernas doliendo. En el momento siguiente, todo esto se había acabado, esfumado como un mal sueño, para no volver nunca a servir de nada. Estúpido, derrotado, superado, le dice al sobrino. ¿Notaste con qué naturalidad, como si hubiera nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida? ¿Cómo todas sus dudas se hicieron en un abrir y cerrar de ojos ridículas? Yo sé lo que la criatura se decía. Sí, claro, el que muere, ¿no? Siempre ha sido así. Todos los horrores han seguido la misma trayectoria, empeorando y empeorando y empujándole a un embotellamiento hasta que, en el instante preciso en el que uno pensaba que iba a ser aplastado, fíjate, había salido de las apreturas y pronto todo iba bien. El sueño se convertía en una pesadilla y de pronto uno se despertaba. Uno muere y muere y de pronto se está más allá de la muerte. ¿Cómo pude dudarlo alguna vez? Piensa el que muere. Y le dice a su sobrino el viejo, al verte a ti, a este demonio tentador, también los vio a ellos. Son los ángeles, ¿no? Sé cómo fue. Retrocediste haciendo heces, mareado y cegado, más herido por ellos de lo que él lo fue nunca por las bombas. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, un espíritu, solo podías encogerte de miedo. Quizá tuviste la esperanza de que el temor reverencial y la extrañeza de todo ello mitigasen su alegría. Pero esa es la maldición del asunto. Los ángeles son extraños a los ojos mortales, y sin embargo no son extraños. Él no tenía hasta aquel preciso instante la más mínima idea de qué aspecto tendrían, e incluso dudaba de su existencia. Pero cuando los vio, supo que siempre los había conocido, y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida, en los que se creía solo. De forma que ahora podría decirles uno a uno, no quién eres tú, sino así que fuiste tú todo el tiempo. Todo lo que fueron y dijeron en esta reunión despertó recuerdos. La vaga conciencia de tener amigos a su alrededor que habían cantado sus soledades desde la infancia estaba ahora por fin explicada. Aquella música en el centro de cada pura experiencia que siempre se había escapado de su memoria era ahora por fin recobrada. El reconocimiento le hizo libre en su compañía casi antes de que los miembros de su cadáver se quedasen rígidos. Solo a ti te dejaron fuera, al demonio joven. No solo lo vio a ellos, lo vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma, y viste la forma de un hombre. La visión de Cristo, evidentemente, ¿no? ¿Eh? Que el demonio no puede entender. Es la entrada, es el mismo tema de Castellani, la entrada al cielo. Luis no se conformó con el tema de la entrada al cielo, sino que hay un intento de descripción muy bien logrado al final de sus crónicas de Narnia, en el último libro que se llama La Última Batalla, que es el apocalipsis en Narnia, el fin. Narnia contra la idea de la eternidad, el tiempo, etcétera, etcétera, tiene un comienzo y un final. Y en ese final aparece Cristo en figura del león y los lleva a la verdadera Narnia. Narnia que desaparece, digamos así, deja lugar a la verdadera Narnia. ¿Cómo era el mundo tal como lo pensó el creador y mejorado todavía, ¿no? El profesor les explica a los chicos, escucha Peter, cuando Aslan dijo que nunca más podrías volver a Narnia, se refería a la Narnia que tú estabas pensando. Pero esa no era la Narnia de verdad. Donde dice Narnia, leamos tierra. Esa tuvo un principio y un final. No era más que una sombra, una copia de la verdadera Narnia, de la Narnia que siempre ha existido y siempre existirá. Pasa exactamente igual con nuestro mundo, con Inglaterra y todo lo demás, que no es sino una sombra, una copia de alguna parte del verdadero mundo de Aslan. No tienes por qué dolerte por haber perdido Narnia, Lucy. Todo lo que de veras importaba en la antigua Narnia, todos los seres queridos han venido a la auténtica Narnia, atravesando la puerta Y claro está que es distinto, tan distinto como es distinto lo auténtico de una sombra, tan distinto como lo es el sueño de la vigilia. Y los mayores se echaron a reír. Ellos habían escuchado también decir esto. Y todo volvió a ponerse serio, porque hay una clase de felicidad que a uno lo pone serio. Es difícil explicar qué era distinta esta soleada Narnia de la antigua Narnia. La nueva era un país más profundo. Cada roca y cada flor, cada brizna de hierba, cada arroyo parecía significar más aún. No se puede describirlo mejor. Si alguna vez podéis ir allí, sabréis de qué se trata. Fue el unicornio, uno de los personajes buenos, que resumió lo que estaban sintiendo. Dio un golpe contra el suelo con el casco delantero. Relinchó y exclamó: «Por fin estoy en casa. Por fin estoy en mi sitio. Este es mi auténtico lugar, esta es la tierra que estaba buscando durante toda mi vida, aunque hasta hoy no lo haya sabido. La razón por la cual amaba la antigua Narnia era que a veces se parecía un poco a esta. Vayamos más adentro y galopan hacia el interior». Entonces salen todos corriendo, ¿no? Más allá y más adentro. En un momento le dice el trimestre ha terminado, empiezan las vacaciones, ¿no? Empiezan las vacaciones, donde cada día es mejor que el anterior. Y así se van encontrando todos los personajes hasta que el texto termina con este relato. A medida que hablaba, está hablando el león, dejó de parecerles un león, claro. Ahí lo ven a Cristo. Y todas las cosas que empezaron a suceder después, que son las que van a suceder en esa vida ultraterrena, fueron tan grandes y tan hermosas que no puedo yo escribirlas. Y aún para nosotros, este es el final de todos los cuentos, y podemos decir sin equivocarnos que fueron muy felices. En cambio, para ellos, tan solo fue el comienzo del cuento de verdad. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la portada y el prólogo. En este momento, por fin, empezaban el capítulo primero del cuento más grande, el cuento que nadie ha leído en este mundo, el cuento que dura para siempre jamás, en el cual cada capítulo siempre será mejor que el anterior. Es un tour de force intentar acercarse a esta descripción, entonces, de este mundo ultraterreno. Un amigo de Lewis, que Tolkien también tiene, fuera de su ciclo del Anillo y fuera de su ciclo del Silmarillion, tiene un cuento que escribió en una noche de un tirón. Un cuento curioso, porque parece contradecir una de sus tesis fundamentales, que es su desapego por la alegoría, en cuanto que hay un significado uno a uno y excluyente, ¿no? Sino que más bien hay diversos sentidos aplicables, pero este cuento es muy sencillo. Se llama Hoja de Nigel. Es la vida de un pintor que siempre había soñado con pintar un árbol completo y nunca lo podía terminar, pero él sabía que tenía que hacer un viaje. Acá está lo alegórico. Ese viaje es la muerte. Entonces tenemos un relato del viaje, la muerte. Luego, el juicio. Luego el purgatorio y luego la entrada al cielo. Y allí se encontrará, entre otras cosas, con su árbol. Este cuento es muy corto, se lee fácilmente y es muy consolador. Yo lo recomiendo cálidamente. Lo mismo otros textos de Lewis, que son muy lindos también, donde está muy tratado este tema de la gloria. Tiene un ensayo que se llama El peso de la gloria, que es un ensayo, no es ficción, ¿no? Pero es un tema que evidentemente lo ronda y lo tiene siempre presente y al cual se le anima en algún momento con el verdadero éxito. Bueno, sería de un porteñismo maleducado hacer mención a un tema que aquí en La Plata, donde hay una maestra impar, es el tema de Virgilio, ¿no? La cuarta égloga, el paraíso de Virgilio en la cuarta égloga. Eso es muy interesante, igual que ese texto de la Eneida donde dice: «Sunt lacrima rerum», hay lágrimas en las cosas, en el sentido del sufrimiento, de la creación material arrastrada por la caída del hombre, curvo, una oscura tendencia hacia la perfección que encontrarán después. Pero ustedes tienen la maestra allí, que es Delia María Wiesel, que conoce como nadie esto, así que yo no voy a tocar el tema de Virgilio porque me parece una falta de respeto. Pero en fin, hemos hecho un pequeño paseo que espero que únicamente que haya despertado ansias de lecturas en ustedes. La literatura está hecha para ser gozada, de modo que eso es lo que hay que buscar. Muchísimas gracias y espero escucharlas de ustedes con gran placer.